cirujano de las nubes, siempre olía como huele recién hecho el pan. No sabía dónde iba, solo había que esperar al barco allá junto a la mar. Allá junto al mar. Buenos días, amigos. Continuamos hoy día 17 de noviembre y volvemos con un nuevo programa en Querer Comprender. En esta ocasión hablaremos de un tema muy novedoso, la ética robótica. Hoy pilotará la nave de Querer Comprender nuestro compañero Rafa Martínez Cortiña desde Madrid, acompañado por Mar Souto también desde Madrid, y yo misma estaré participando desde el estudio. Rafa es economista especializado en transformación digital y ecosistemas conectados peer-to-peer, además de inteligencia artificial. Mar Souto pertenece al Consejo Editorial de Ibercampus, el portal digital de enseñanza superior en España, Europa e Iberoamérica. Es profesora doctora de la universidad y consultora de empresas. Rafa, adelante desde Madrid. Buenos días. Buenos días, Loli. Buenos días, compañeros. Y sobre todo, buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Como es una tradición en este programa, Querer Comprender, hablaremos de cosas que nos van a dejar a todos pensando. Hoy vamos a hablar de futurismo, pero vamos a hablar en presente. Hoy vamos a hablar de ética robótica, que es la ética que incorporamos a la inteligencia artificial. Y para ello tenemos a nuestro invitado, Vicente José García Gil. Vicente es abogado, es miembro fundador del Observatorio de la Ética y es fundador de Dictum Futura. También es presidente de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital, FIFED. También es consejero académico de FIDE y acaba de ser ponente en el Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas. Bienvenido, Vicente. Muchas gracias. Es un honor poder reflexionar contigo sobre la ética. Bueno, el placer es mío. Rafa, muchísimas gracias. Querido Vicente, bienvenido también, un placer que estés compartiendo con nosotros. Hoy hablamos de ética. La ética busca responder a preguntas relacionadas con el qué, el cómo, el por qué y el para qué de las realidades morales. Es decir, la ética parte de una descripción de la realidad moral, el qué, pero no se queda ahí, sino que continúa su búsqueda científica de respuestas, no solo hacia el deber ser, ética normativa, sino también hacia la interpretación del cómo y por qué de las diferentes e incluso opuestas realidades morales, para llegar a un para qué, teología. Tú que conoces, Vicente, los retos de la sociedad inteligente, ¿cómo nos planteamos todo esto cuando nuestros interlocutores son robots más inteligentes que nosotros mismos? Muchas gracias, Mar. Bueno, la verdad es que me parece que este tema es uno de los más fascinantes y apasionantes que ahora mismo como sociedad debemos plantearnos. Es la primera vez en la que nos estamos planteando si un ente distinto del ser humano, que es el que netamente se ha considerado como una persona responsable, como un ser responsable de sus actos, de sus acciones, capaz de tomar decisiones y que por tanto debe responder por ellas, es la primera vez que nos estamos planteando que entes distintos del humano deban responder de sus acciones, quepan un marco en el cual puedan tomar decisiones autónomamente, con independencia con total independencia del ser humano, y esas decisiones trasladarlas y con ello trasladarlas a su entorno. Por tanto, esto constituye ahora mismo un problema una cuestión de máxima actualidad y de máxima preocupación en todo el mundo. Las principales sociedades, por supuesto en Estados Unidos, la propia Unión Europea, ahora mismo lo tiene en su agenda, en su calendario, y verdaderamente constituye un reto que, si queréis mi opinión, yo creo que haríamos muy bien como sociedad en apresurarnos a reflexionar e incluso a regular, ahora que aún estamos a tiempo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Vicente. Fíjate, esto es como dices tú. Hace pocos años esto parecía de ciencia ficción, ¿no? Que las máquinas pudiesen pensar como los humanos y además pues que pudiesen realizar movimientos motrices como nosotros los humanos. Pero sí, estamos viendo que está ocurriendo y hay países que van más allá, como Arabia Saudí, que acaba de conceder la ciudadanía plena a una mujer robot, Sofía, que paradójicamente tiene más derechos que el resto de las mujeres humanas. Entonces, Vicente, ¿cómo debemos analizar todo esto en un nuevo mundo que se avecina? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión está bastante alineada con la opinión generalizada que ha provocado un cierto consenso prácticamente en todas las sociedades de nuestro entorno y que ha provocado una reacción desde el punto de vista institucional, legislativo, de los propios órganos de la Unión Europea. Existe una preocupación al respecto porque seríamos unos irresponsables si pensáramos que esta realidad, que procede del impresionante desarrollo tecnológico de la última década, que está permitiendo a estas motores de inteligencia artificial, a esta robótica, llegar a alcanzar unas cotas de autonomía, de pensamiento autónomo, de acción autónoma impensables, propias solo de la ciencia ficción, seríamos unos irresponsables si pensáramos que esto no merece ser abordado con una profunda reflexión y con cautela. Yo me alineo personalmente con la línea que está tomando la Unión Europea. Hay un documento de referencia que yo creo que es bueno que todos conozcamos, es una resolución del Parlamento Europeo de este mismo año, de principios de este mismo año, en el cual este órgano, el Parlamento Europeo, le pide a la Comisión que legisle sobre unos aspectos muy concretos con un principio gradual, es decir, que permita acompasar el nivel, digamos, de regulación de este fenómeno conforme el mismo vaya adquiriendo complejidad, pero que con carácter urgente ya está llamando la atención sobre la necesidad de incorporar ciertas normas al funcionamiento de estas máquinas, al funcionamiento de estos sistemas de inteligencia artificial. Hasta ahora, las únicas leyes de la robótica que conocíamos, esto es algo que pertenece un poco al acervo, a la cultura general, son estas leyes fundamentales de la robótica que enunció Isaac Asimov, que me imagino que conocéis, ¿no? En su uh-huh. en su libro El círculo vicioso que publicó en 1942. Esas tres leyes sencillas que enunciaban que un robot no hará daño a un ser humano o por inacción no permitirá que un ser humano sufra daño, que un robot tiene que obedecer las órdenes que le den otros seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley, es decir, si esas órdenes van dirigidas a hacer daño a otro ser humano, y que ese robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esa protección pues no entre en conflicto ni con la primera ni con la segunda ley. Estas leyes esenciales de la robótica han sido o están siendo hoy en día ya, esto es una realidad legislativa e institucional, no es una cuestión de ciencia ficción, están uh-huh. siendo ya mejoradas, actualizadas y ampliadas por nuestros representantes en la Unión Europea. Uh-huh. Entonces, Vicente, al hilo de lo que estás comentando, con este marco jurídico que parece que se está desarrollando, en tu opinión, ¿crees que una máquina debería seguir los mismos valores que son requeridos para una persona al hacer su trabajo, como por ejemplo responsabilidad, transparencia y productividad? ¿O qué diferencias crees que tendremos que estipular entre máquinas y humanos? A ver, lo que está claro que en el marco actual las máquinas, los sistemas de inteligencia artificial, lo que deben cumplir son unas normas que garanticen pues la protección del ser humano y que garanticen pues unos estándares de seguridad para nuestra sociedad, para el propio individuo, para los propios individuos que interaccionamos con ellas. Claro, el gran debate filosófico es sí la paulatina complejidad y la de su capacidad de razonamiento y el alcanzar cotas de capacidad de computación y de razonamiento que les lleven incluso a superar en amplios aspectos a las capacidades intelectivas del ser humano, si llegará en algún momento en el que los sistemas de inteligencia artificial llegarán a ser capaces de ser conscientes de sí mismos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese punto, yo creo que tendremos que estar preparados para un nuevo estándar de relaciones, un nuevo estándar de normas que regulen la relación entre esos sistemas artificiales, pero que han adquirido conciencia de sí mismos y se van a relacionar con nosotros. De esto no nos cabe ninguna duda. En el momento actual, las normas que deben cumplir, o las máquinas, o las recomendaciones de regulación al respecto, pues son bastante lógicas, son bastante de sentido común. Como ejemplo te diré, Mar, que la primera norma, además de estas normas clásicas de Asimov, una de las recomendaciones de regulación que primero se formulan es la necesidad de que los robots, los sistemas de inteligencia artificial, deban tener, por ejemplo, un interruptor de emergencia para que en cualquier momento, ante una acción no deseada o peligrosa, pues se les pueda desconectar. O sea, que al final tenga el ser humano el control sobre la acción de ese robot. Y una cosa que es me llama particularmente la atención dentro de todas estas recomendaciones de regulación normativa que estamos viendo en la Unión Europea y en otros muchos lugares del planeta, es la advertencia, fijaos, la advertencia que se está haciendo en general a la población de el peligro que supone desarrollar lazos emocionales con las máquinas. Sin embargo, Vicente, es una realidad que ya se está desarrollando inteligencia artificial empática para que estos robots puedan aprender exponencialmente sobre la base de nuestras emociones. Entonces, por ejemplo, se puede plantear la situación quizás extrema de que se suiciden ante nuestra incapacidad de amarles. Este es un debate que se puede abrir y se puede discernir sobre él porque son hechos objetivos los que estoy describiendo. Bueno, de hecho es curioso que lo plantees, Mar, porque el otro día leí una noticia de unos robots que se estaban suicidando en un centro comercial en Estados Unidos. Y parece ser que llegaron a la conclusión de que como los robots no veían la posibilidad de ejecutar bien sus funciones, porque en todo momento se veían limitados, su mejor opción, bueno, vamos a ver, esto lo leí y me dejó a mí flipado, su mejor opción era desconectarse. Es un hecho, claro, ¿no? Sí. Y esto es algo que ya ocurrió en el 2017, con lo cual me parece muy pertinente tu pregunta. Vicente, ¿cuál es tu opinión? Bueno, antes hemos apuntado a la posibilidad de que los robots, las personas robóticas, que ahora las llama así la Unión Europea, a las que se reconoce o se plantean reconocer ciertos derechos y obligaciones, lleguen en un futuro a desarrollar una cierta conciencia de sí mismos. Ahora mismo, en la actualidad, hombre, a mí no me cabe ninguna duda de que ese momento llegará, porque yo creo que es una cuestión de avance en la capacidad de computación y que llegará un momento en que las máquinas podrán incluso tener algo parecido a lo que nosotros llamamos nuestra propia autoconciencia, conciencia de sí mismos. Pero en el momento actual, fijaos que la preocupación de los poderes públicos, de las instituciones, no es tanto el sufrimiento subjetivo del robot que se suicide por no encontrar respuesta o no ser correspondido por un humano, sino más bien al contrario, fijaos. Se advierte precisamente de que, en principio, en el momento actual de la técnica, los robots no tienen sentimientos o no se les puede llamar sentimientos a este conocimiento y a estas capacidades que desarrollan, Pero, en cambio, los humanos estamos ahora mismo en un momento, y esto, por supuesto, que ya no es ciencia ficción, donde sí que muy fácilmente podemos desarrollar esos lazos emocionales hacia los robots, sobre todo personas, uh-huh, a lo mejor más vulnerables, pues ancianos, niños, que pueden llegar a tener una dependencia emocional muy importante con un robot. Uh-huh. Entonces, claro, porque precisamente con estas tecnologías inmersivas, con esta tecnología empática, el robot puede llegar a desplegar una actividad y unas capacidades que provoquen esa respuesta emocional del ser humano. Uh-huh. Naturalmente que sí. Y ahora mismo lo que se hace es advertir, ojo, porque aunque creas que te quieren, no te quieren, ¿no? Son una máquina. Sí. Yo pienso que en el futuro sí que, y lo digo además, aunque pueda sonar quizá un poco, digamos, turístico, estoy convencido de que al final el paulatino aumento de capacidad computacional y de la complejidad de estos sistemas, pues les llevará a desarrollar algo parecido o muy similar o comparable a nuestros sentimientos, sí señor. Sí, sí, pues es fascinante lo que estás comentando. La verdad es que podríamos estar hablando durante horas. Tenemos muy poquito tiempo ya para terminar el programa y creo que Loli tiene una pregunta. Pues sí. Loli, ya favor, estamos ya llegando al final. Sí, voy a robar a Vicente una respuesta muy telegráfica porque veo a Mar con muchísimas preguntas que ha estado escribiendo en un papel y yo también tengo preguntas y nos gustaría lanzarlas pues para que nuestros oyentes se pusiesen a reflexionar, ¿no? Entonces, adelante, Loli. Pues sí, tenemos poco tiempo ya, es una lástima, hubiera dado mucho de sí este programa, pero no podemos prolongarlo mucho más de las 12:30. Y como última pregunta, bueno, pues podemos también pensar que la ética, la inteligencia artificial, puede conducir hacia una especie de ciudadanía universal, en donde se pueda discernir sobre cuestiones como hasta dónde podemos llegar con la tecnología, ¿hasta dónde quieren las personas reemplazarse por máquinas capaces de realizar infinidad de procesos matemáticos y de razonamiento en un menor tiempo? Preguntas difíciles de responder, pero que queremos que Vicente nos conteste. Sí que creo que está muy justificada esta preocupación y esta reflexión que haces. Es la primera vez, como antes apuntábamos, que este impresionante avance tecnológico que hemos experimentado en la última década permite a los robots hacer actividades que antes eran típicas, exclusivamente humanas, pero que incluso el desarrollo de determinados rasgos cognitivos, etcétera, les permite hacer cosas muy superiores a las capacidades humanas. La autonomía que está adquiriendo actualmente un robot, que se define como la capacidad de tomar decisiones y aplicarlas en el mundo exterior, verdaderamente es algo que configura un paradigma totalmente nuevo. Ahora mismo tenemos la capacidad, ¿verdad?, de regular en qué ámbito vamos a querer o permitir que se desarrolle todo este potencial. Por eso, cuando uno asiste a debates, muchas veces, pues bueno, debates mediáticos, ¿no?, sobre si es preciso regular o tomar alguna cautela ante la inteligencia artificial o si no, yo, de forma absolutamente convencida, propongo que es necesario que el ser humano, como sociedad, definamos para qué queremos, en qué sentido queremos que se desarrolle toda esta capacidad. Porque si no lo hacemos, verdaderamente vamos a sufrir o estamos expuestos a sufrir unas consecuencias que pueden ser catastróficas a nivel personal, a nivel social. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. La verdad es que las cuestiones que se suscitan son innumerables. Tú tienes seguramente estas preguntas que lanzar, ¿no? Al aire. Bueno, vamos a ver que nuestros oyentes empiecen a reflexionar sobre estos temas, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, ¿podrán los robots o las máquinas inteligentes llegar a tener los mismos derechos que tenemos los humanos? Bueno, yo pregunto, ¿van a tener estas máquinas procesos cognitivos como los seres humanos? ¿Podrán heredar las capacidades de sus padres? Bueno, ¿qué derechos tendrán si las heredan? ¿Hasta dónde podrán ejecutar sus actuaciones? Y, por ejemplo, ¿tú ves que las máquinas se puedan reunir y crear comunidades entre sí? O, por ejemplo, ¿cómo debería juzgarse el maltrato, la obsolencia y hasta la muerte de una máquina? Mira, hablas de maltrato. Vamos a imaginar, ¿tú cómo consideras la muerte de un robot? ¿Sería como golpear una lata o como golpear un pedazo de plástico? Y la pregunta que le hacíamos antes a Vicente, ¿se suicidarán los robots ante nuestra capacidad de amarles? Vicente, el solo hecho de imaginar respuestas a estos interrogantes significa, pensamos, un enorme avance en la comprensión de la ética robótica. Muchísimas gracias, Vicente. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Tu conocimiento. Muchísimas gracias a vosotros. Y la verdad es que, oye, me gustaría de verdad que quedáramos emplazados para una siguiente ocasión, porque todas y cada una de las preguntas que habéis enunciado tienen ahora mismo pues una respuesta de verdad interesantísima, cuando no fascinante. Sí, me gustaría felicitarte públicamente, porque efectivamente hay personas que están ya encargándose de reflexionar sobre estos temas que no están al alcance de todo el público en general, pero gracias a Dios ya existen especialistas que tienen esta visión prospectiva, que manejan información de lo que va a ocurrir y que bueno, empiezan a tener una opinión y nos permite pues alertarnos de muchas cosas como tú nos has dicho, ¿no? Uh-huh. Bueno, gracias Loli, muchas gracias Mar por ser parte de esta aventura con la comprensión de los retos de una sociedad robotizada. Soy Rafa Martínez Cortiña y para mí ha sido un placer pilotar hoy esta nave futurista. Gracias a todo el mundo por vuestra atención. Hasta el próximo programa. Pues muchas gracias tanto a Rafa como a Mar, que desde la línea telefónica, como han dicho perfectamente, han pilotado, llegando a buen puerto, esta nave que hoy hemos desarrollado en torno a, bueno, pues a un tema muy interesante y futurista, esa ética robótica de la que hemos hablado en esta mañana. Pues muchísimas gracias y volveremos la semana que viene, Mar, Rafa y por supuesto a nuestro invitado Vicente. Gracias a todos. Un saludo, buenos días. Del brillo de ese átomo, diámetro menor que el interior de un átomo reluciente. Si nosotros mismos somos átomos, porque vemos, tocamos y oímos, porque soy humano, pequeño, cósmico y delicado. Llevo el corazón a terciopelado y voy cantando a mi manera, como aquel experimento con las dos botellas llenas, un charquito de dolores. En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones, y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender. Los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Súbeme la radio. Sunshine in the rain. Desde Mairena del Alcor, Radio Mairena, en el 107.3 de la FM. Yeah, yeah. Súbeme la radio, que esta es mi canción.